Hace poco, el canciller surcoreano Yoon Byung-se viajó por varios países, incluyendo Alemania, donde tuvieron lugar la reunión de cancilleres de 20 países y la de seguridad de Múnich. Él les pidió que se incorporaran a aplicar sanciones y opresiones más fuertes contra Norcorea, diciendo que el problema nuclear del norte de Corea es una bomba de tiempo. La ubicación real de las armas nucleares del norte no tardará más que 1 o 2 años, y ahora es la última oportunidad. En relación con esto, el portavoz del Comité Central del Frente Democrático para la Reunificación de la Patria apuntó en sus declaraciones dadas a la prensa el día 23 como sigue. La difamación y censura sobre el disuasivo nuclear de Corea no pasan de ser una tontería de los ignorantes raros que no saben cómo se defiende la paz de la península coreana y cómo se torna la situación del mundo. Los histéricos pro-yanquis que se dependen cada día más de las fuerzas extranjeras, incluido Estados Unidos, sin hacer caso del mejoramiento de las relaciones norte-sur y los intereses de la nación, son la vergüenza y desgracia de la nación. Aunque la manada de los traidores surcoreanos, incluido Yoon Byung-se, mendiga a las fuerzas extranjeras el fortalecimiento de la sanción contra los connacionales para prolongar su sucia vida, que terminará pronto junto con Bakune. Eso le causará solo la mayor vergüenza y humillación y la más trágica ruina. Cuanto más cruelmente se perpetran las maquinaciones asfixiadoras de las fuerzas hostiles, tanto más fuertemente surgirá Corea como superpotencia de autofortalecimiento. El ridículo juego de colaboración antinorcoreana de la banda fantoche surcoreana no evitará una amarga derrota debido al odio de todo el mundo.